se juega el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Y nosotros, otra vez, manijas con la escaloneta. Minuto América. Porque la Copa se vive en las radios comunitarias y universitarias. En el día de la enseña que Belgrano nos legó, la Argentina comenzará a desandar el camino de la 48ª edición de la Copa América. La albiceleste buscará revalidar el título conseguido en Brasil hace ya 3 años, pero esta vez en tierras estadounidenses. Sí, señoras, sí, señores, la Copa Sudamericana se juega en territorio CONCACAF y con seleccionados de esa confederación como invitados. El equipo de Scaloni debutará mañana a las 21 horas de nuestro país frente a Canadá, una selección de menor valor, pero que ha mostrado un enorme crecimiento en la última década, llegando incluso a clasificarse invicta para el Mundial de Qatar. Compartirán el grupo A con Perú y Chile, mientras que el B estará conformado por Venezuela, México, Jamaica y Ecuador, el C por Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Bolivia, y el D por Paraguay, Costa Rica, Colombia y Brasil. Ah, junto con la selección charrúa, la albiceleste es una de las mayores ganadoras de este torneo, con 15 títulos, lejos, muy lejos de la canariña que lleva 9. Durante toda la Copa América, al igual que cada vez que juega un seleccionado argentino de fútbol, vamos a estar pendientes de lo que suceda y te lo vamos a contar en las radios comunitarias y universitarias, porque vale la pena estar nuevamente manijas con la escaloneta.